no se deja, no, no. Ella quiere conmigo porque soy el único. En el apartamento no hacemos uno, los dos. Yo la hago que se moje solo con la voz. Tú mi bebecita, yo tu bebecito. Si tú te me esperas, yo la paso rico. Tiene novio nuevo, pero no lo quiere. Esa me busca a mí porque yo soy su nene. Me dijo que no quería nada, pero siempre me llama. Aunque tenga otro más, está vacía la cama. No llores por mí, que conmigo está todo flama. Cuando quieras lo hacemos, nadie se entera de nada. Tu polvo favorito, cuando quieras lo repito. Quiero escuchar tu grito otra vez. Ella a mí me arreglando pa' chingar. Con ese culo la cama me va a matar. Se pone mis ojos y me voltea. Ella quiere conmigo lo que cualquiera. Ella me lo arreglamos pa' chingar. Con ese culo en la cama me va a matar. Se pone mi soda y bebotea. Ella quiere conmigo, no con cualquiera. Chingamos, rolamos, prendemos, quemamos. Lo hacemos, nos vamos. Y cada uno por su lado. El aume que como yo, ella no te atienden. Yo soy el culpable que esas piernas tiemblen. Está loca conmigo aunque ellos más que yo tienen. Y ellos están locos conmigo porque lo que tengo quiere. Sexo, sudor y calor, ja. En eso se basa lo nuestro. Él te deja me y yo un polvo perfecto. Llámame cuando tenga ganas y yo te lo meto. Peleamos y nos arreglamos pa' chingar. Con ese culo la cama me va a matar. Se pone mi soga y bebotea. Ella quiere conmigo, no con cualquiera. Peleamos y nos arreglamos pa' chingar. Con ese culo la cama me va a matar. Se pone mi soga y bebotea. Ella quiere conmigo, no con cualquiera. El aume, ¿qué? El aume. Si vos sabes quién soy. Es que sale hasta cabrón, vos lo sabes o no. Pa' chingar. Reggaeton argentino. From the music, la music. Llámame.